Gonzalo, Gonzalo, este es el ritmo de Formé, Gonzalo, poniéndola como es, bailalo. Ay, dale, baila, baila, baila, bailalo. Ay, dale, goza, goza, goza, Gonzalo, bailalo.